con este tema musical, nosotros a esta hora de la mañana, pues vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Se trata de Santiago Rodríguez. Se consagró capioque ecuatoriano de barismo en diciembre durante el torneo local disputado en Guayaquil, en donde participaron 22 de los mejores baristas del país. En su presentación utilizó café de alta calidad, típica un 50% y sidra el 50%. Esta mañana está para contarnos sobre el barismo y sus ambiciones de participar en el Mundial de Barismo de Australia. Así que bueno, ponga mucha atención a este arte, diría yo, porque creo que no todos estamos listos para hacerlo. Bienvenido a usted, Santiago. Muchísimas gracias y buenos días con todos. Bueno, el barismo, les cuento un poco, es el arte de hacer café en varias extracciones, en diferentes tipos de extracciones, diferentes métodos. Entonces, esto es como un juego, vas jugando con fórmulas, con pesos del café, con pesos de agua, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco chévere este juego porque pruebas diferentes sabores con el mismo café. Ahora, en nuestro país el uso del café es bastante, bastante cotidiano, está bastante presente en la cultura de nuestro Ecuador, yo lo podría decir así, porque el desayuno siempre está presente un café, incluso hay familias que en la tarde también de forma tradicional acostumbran a tomar esta bebida, pero ya hacerlo en esta forma de barismo, ¿cuál es ese escenario en nuestra ciudad o en nuestro país? Bueno, ahora ya es un poco como la mayoría de bebidas que se encuentran en el país, la cerveza artesanal, que ya tienen sus fórmulas, diferentes sabores, diferentes intensidades. Es un poco esto que ya se va a la especialidad del café. Entonces ya encuentras unos sabores que no solo es el amargo, que le pones también azúcar para mejorar el café porque está muy fuerte. Encuentras cafés que son dulces, también tienen ácidos, o sea, son varios perfiles de sabores súper exóticos también que o sea, haciéndolo bien los procesos desde finca, vas a tener un buen ahora café. Tú ya con la experiencia dentro del barismo, eres el campeón nacional del barismo actual. ¿Cuál es la característica del café ecuatoriano? ¿Hay una característica que la diferencia de los de la región? Bueno, el café de especialidad no puedes dar como que cerrarle mucho a un tipo de características. Hay varios perfiles, como puedes saber que hay diferentes tierras y diferentes climas. Entonces la planta va cambiando muy, muy diferente. ¿Y tal vez el más relevante del país? Bueno, tenemos Loja. Loja tiene unos perfiles súper, súper ricos, pero también está posicionándose mucho el café del Nanegalito, del noroccidente. Del noroccidente. De Cochincha, ajá. ¿Y entonces, cuáles son un poco las características de esos cafés, el de Loja y el de noroccidente? Bueno, ponte el de Loja, visto que son tonos más achocolatados, son unos chocolates al 60%, 70%, son con un poco más de carácter. Uh-huh. Y los del noroccidente son como que más ácidos, más florales, tienen perfiles como que más sutiles, pero no es como que para todos los paladares clásicos, digamos así. Uno de los objetivos con el cual tú te has planteado llegar a este Mundial del Barismo en Australia es dar a conocer el café ecuatoriano. Ecuador, como nosotros, yo lo estaba señalando, tenemos una cultura del café, lo tomamos y ahora también empieza a haber ya una sofisticación del café. Pero, ¿qué ha pasado para que el mundo, tal vez, cuando hablamos del café, se va directamente a nuestro vecino del norte, a Colombia, y tal vez pasamos un poco desapercibidos de Ecuador? Claro, hay muchos factores que tenemos de eso. Por ejemplo, Colombia tiene ya mucho tiempo de fama. Entonces, eso queremos también empezar a hacerle con el Ecuador. Pero en ese caso, ¿es más mercadeo? ¿Es una fama justificada por la publicidad o realmente hay un componente esencial del producto? Bueno, hay muchas cosas de atrás desde finca, como que aquí es un poco más caro la mano de obra que en Colombia, entonces se afecta muchas cosas de eso de la economía. Pero también los perfiles del Ecuador son demasiado excelentes, los sabores, que por eso queremos dar a conocer al mundo. O sea, queremos que los tostadores, que cafeterías del exterior se interesen en el café, que le pongan el ojo en el café ecuatoriano y que digan, valga la pena comprar esto porque los caficultores saben lo que hacen. Este último año ha evolucionado muchísimo el café de especialidad en el Ecuador. Mucha gente se interesó en el concurso, hubo mucha competencia, unos cafés excelentes. Los caficultores igual están compitiendo mucho. Santiago, una de las cosas para romper el mito, quizá estamos escuchando esas combinaciones perfectas que quizás se deben dar en el café, igual que la música, digo yo en este instante, pero quería conocer cómo rompemos el mito, por ejemplo, para los tradicionalistas como yo, de que tiene que ser café puro y no mezclado con otros productos. Claro, o sea, el café que nosotros hacemos es puro, no tiene absolutamente nada de químicos, no tiene absolutamente nada de azúcar, ni endulzantes, ni nada. Cuando se dice que el café es dulce en el café de especialidad, es el dulce del propio café. Entonces tú pruebas el café, se tuesta, porque en el tueste das perfiles, cuando fermentas el café en finca, ahí estás dando los sabores en el grano. Entonces esos sabores vienen desde las tierras. Ahora, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, para establecer una política de apoyo también para el agricultor? Porque hace muchos años el finquero podía cosechar 40, 50 quintales de café, ahora lo hace quizás solamente unos 3, 4, 5 quintales, que no le resulta, decías, la mano de obra resulta mucho más fuerte que poder ir a cosechar esos 4, 5 quintales, que muchas de las veces, bueno, lo hago dentro de las medidas de mis posibilidades y quizá el agricultor lo hace personalmente. Sí, es que como, mira, esto va como todo de la mano desde finca hasta para sacar el cafecito, porque si haces mal algo en la plantita te va a salir mal el producto final. Es casi lo mismo con el agricultor. Entonces, el agricultor tendría que tener como que, si quiere un buen café, porque el café compras catando. Si tiene alto puntaje, tiene alto precio. Ahí te ponen el precio y te compran por quintales. Puede llegar a $13 la libra en el exterior, puedes lograrlo. Pero también tienes que entenderlo, que si no tienes un buen café, no te van a pagarlo bien. Ahora el mundo ya se volvió tan exigente que quieren saber lo que está probando. Y cuando prueban el café y tiene defectos del café, como moho, como hongos, la gente ya no va a comprar ese café. Ahora, ¿cuáles serían, por ejemplo, las recomendaciones tú como especialista? Quizá a lo mejor dependes también de esos conocimientos del abuelo, de la abuela, y que ahora los puedes transmitir. ¿Cuál es la recomendación que se le daría, por ejemplo, al agricultor, al que está trayendo ese producto para podértelo traer aquí al mercado? Bueno, que se informen y que estudien mucho de la parte que hacen, del área que hacen, porque eso es todo lo importante, y experimentar. En el experimento está todo, no está, en el café no está todo escrito en piedra, porque no puedes copiar los mismos procesos de una finca vecina, porque tienes un metro de diferencia, o tienes un grado de diferencia, o la tierra ya es diferente, entonces el café no va a saber igual. No vas a ver igual y te va a dar datos distinto. Diferentes, ajá. Entonces por eso tienes que leer bastante, pero como todo no está escrito en piedra, tienes que experimentar. Ahora, ¿es posible generar acá en nuestro país este café tan sofisticado que tome en cuenta todas las condiciones geográficas, atmosféricas, dónde ha sido plantado, cómo ha sido plantado, si es orgánico o no es inorgánico, para hacer este tipo de café con este estándar sofisticado, hacerlo masivo? Porque hay muchas cosas en las cuales los productores, seguramente Laura podrá ahí confirmarnos, si haces un café de excelente calidad, estás apuntando a un nicho de mercado, pero por las mismas condiciones, a veces no, creo que no se lo puede hacer masivo, porque genera mucha demanda también de recursos para poder hacerlo de esa manera. Sí, o sea, el café de especialidad es un poco más caro que un café comercial, porque tiene más procesos, tiene más mano de obra, o sea, le manejas más con pinzas, digamos así. Y lo haces en menos cantidad, diría yo, no masificado, porque ahí ya pierde la calidad, ya dejaríamos de hacerlo con ese tratamiento porque ya viene marca. Quizá. Sí, o sea, hay de diferente, más que todos los agricultores, ya es depende de lo que ellos, como que si quieren exportar el 100%, hay fincas en el Ecuador que exportan el 100% de su café, y es súper, súper rico el café, y exportan a Corea, exportan para Australia, o sea, es algo que no pensabas que lo hacían, pero sí se puede. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué vas a llevar al Mundial del Barismo de Australia? Bueno, ahora estamos trabajando con todo el equipo en conjunto. El caficultor nos va a dar igual el mismo típica Isidra. Es un café que ganó aquí la taza de Quito en una catación. Es un súper rico café. Nadie para de tomar ese café. Pueden tomar todo el día. Adictivo. Sí, es súper balanceado. No necesita para nada azúcar y y sabe muy rico, sabe a frambuesas ese café, entonces te quedas sorprendido. ¿De qué lugar es ese café? Es del noroccidente de Pichincha. Del noroccidente. Ajá. Entonces es un caficultor que igual él, estamos con él trabajando mucho, entonces tienes que trabajar directamente con el caficultor para poder entender tu café, porque en tu presentación tienes que hablar sobre eso. Ahora en este mundial, cuando ya te vayas para allá a Australia, ¿con cuáles son un poco los, más bien cuáles son los contrincantes? ¿Con qué te vas a, con quiénes te vas a medir? ¿Cuál será la calidad de ellos también? Seguramente ya los tienes estudiados. Sí, o sea, van más de 30 países. Es como aquí el concurso, el que gana el nacional se va directo al mundial. Entonces van más de 30 países y sí, es súper difícil la competencia. ¿Hay preferidos? Demasiados. ¿Por dónde? ¿Cuáles? Empezando desde Australia, justo donde nos vamos, donde es el mundial, en Melbourne. Es la meca del café. Ahorita es lo que más avanzado está de café de especialidad. O sea, es un sueño para todo barista, es un sueño para toda persona amante del café, irse a conocer allá, porque dicen que hay como 5 cafeterías por cuadra, entonces hay un Bueno, montón de hecho de ustedes están realizando actividades, a ver si es que las podemos promocionar. Sí, entonces el 1 de febrero tenemos una degustación de 5 tiempos, va a ser en la cafetería de Fancor. Es una cata eso. Ajá, es como un tipo de catación, va a haber como que chocolates y cafés, igual estos cafés súper ricos, van a probar las bebidas de competencia igual, la de bebida de creación, bebidas nuevas que vamos a sacar también, entonces va a ser como que un juego entre la comida y el cafecito. Y el café, ajá. Para ir moviendo un poco los gustos. Más ¿no? o menos sí, direccionanos, sí, sí. ¿En dónde es este espacio? Esto es entre la Wimper y Alpayana. Wimper y Alpayana. Ajá. En la parada de La Paz. Sí. Ah, exactamente. Sí, sí, sí. Y el otro evento también que tenemos, este es un poco más informal, va a ser el 8 de febrero, es en la cafetería del Cafecito, esa queda en la Luis Cordero y Reina Victoria. Ajá, es un hotel, ahí pueden hospedarse también, es súper chévere, tienen una cafetería igual que... ¿Horario de atención rica para estos eventos del 1 y del 8? Va a ser a partir desde las 2 de la tarde. De ahí va tipo 8 de la noche. Va a estar en este caso Santiago ahí. Sí, vamos a estar preparando todos los eventos, vamos a estar preparando los cafés, vamos a estar preparando también un poco de cocina, va a estar súper chévere. ¿Y tú cómo evalúas el escenario del barismo en nuestra ciudad? Más allá de los productores, de la gente que está detrás de pensando en las mezclas, sino más bien el público, los fanáticos del café, ¿cómo está eso? Cada vez se ponen más exigentes los clientes, cada vez está la gente involucrándose en esto del café. O sea, como les digo, ahora la gente ya quiere saber lo que está tomando, quiere saber la gente lo que come, si es natural, si no, si no tiene nada de químicos ni esas cosas, entonces la gente se está volviendo más exigente y eso es súper chévere porque empiezas a crear nuevas cosas, nuevas bebidas y la gente también se queda sorprendida. Yo creo que Darío es un punto para nosotros poder invitar también a quienes son parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, apoyar al talento joven a través de Santiago que nos acompaña el día de hoy. También hay personas que están tras de él, quizá el agricultor, el que trabaja. Es toda una cadena, ¿no? Es toda una cadena. Entonces, ya saben, este próximo 1 de febrero y el 8 de febrero, recuerde, el 1 de febrero van a estar ¿dónde? En la Wimper y Alpayana. ¿El 8 de febrero? En la Luis Cordero y Reina Victoria. A partir de las 14 horas. Yo creo que ahí tienen que preparar un bolsillo no muy costoso para que ustedes puedan ir y apoyar pues a estos emprendimientos. Sí, o sea, esto de aquí, como el viaje para Australia sí es un poco caro y hay mucha gente atrás que también tenemos que poder recompensarla, estamos haciendo estos eventos para tener un poco de fondos. Bueno, queremos agradecerte, Santiago, la participación aquí en el noticiario de Zona Cultura, te deseamos muchísimo éxito y esperamos pues que te vaya muy bien también, tanto aquí en Ecuador como en Australia. Algo último, sería oportuno que nos ayudes con las redes sociales, no sé, algún tipo de Instagram o Facebook donde tú vayas posteando cada uno de estos eventos, que la gente tenga precisa, conozca el lugar preciso donde se va a realizar y los horarios, por favor. Claro, pueden escribirnos a las redes de Isbeglio, la cafetería Isbeglio, también a las de Coffee App News, es un medio de comunicación que nos está ayudando a difundir todo esto. Y a Coffee Bindi también, pueden tener toda la información ahí. Bueno, vamos a probar nosotros también ese café, vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos con nuestros invitados.